Hola, mañana por la noche me gustaría cenar con mi esposo. Voy a invitarte al restaurante que es situado en el centro de mi ciudad. Se abren las puertas a las 10. Hay música clásica en el restaurante. No se puede vivir sin la música. Hay una banda muy buena. Tengo ganas de estar en una banda. Se tocan muchos instrumentos en la banda. En el restaurante se sirve en mezcla comida, como camarones fritos, pescado y calamares. La comida está deliciosa. Si quiero preparar sorpresa, por eso voy a comprar dos entradas para el cine. La película se trata de amor. Vamos a pasar buen tiempo.